En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender. Hoy dirige el programa desde Madrid nuestra compañera Mar Souto y desde el estudio nuestro compañero Javier Mauri. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, compañera. Pues sí, aquí estamos. Mar, buenos días. Buenos días, compañeros. Aquí estamos también desde Madrid. Bueno, pues Mar Souto pertenece al Consejo Editorial de Vir Campus, portal digital de enseñanza superior en España, Europa e Iberoamérica, y también es profesora doctora de la universidad y consultora de empresas. Javier, adelante. Pues hoy hablamos de la empatía, pero la empatía desde la inteligencia artificial. La palabra empatía es de origen griego empateia, que significa emocionado. Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, es una de las funciones más importantes de la inteligencia. Demuestra el grado de madurez del ser humano, pero ¿cómo es posible experimentar lo que es mirar a través de los ojos del otro a través de la tecnología? Mar, a ver si nos puedes ayudar con tus invitados a conceptualizar un poquito todo el programa de hoy. Buenos días, queridos compañeros, queridos oyentes. Hoy me encuentro acompañada de nuevo por Rafael Martínez Cortiña. Recordaros que Rafael es economista MBA, especializado en economía colaborativa y pionero en construcción de ecosistemas conectados peer-to-peer. Cofundador y CEO de Thinkers, cofundador de YotaHost y de Dictum Futurae. Gracias, Rafael, por estar hoy también compartiendo con nosotros de nuevo. ¡Qué maravilla! Gracias, Mar. Tenemos como invitado especial, para ayudarnos a entender este nuevo concepto de empatía ampliada, a Luis Miguel Samperio. Me encanta que esté hoy aquí con nosotros en Querer Comprender, porque estoy segura que no será la primera vez. Es impresionante el currículum que tiene. Deciros que Luis Miguel cree profundamente en el inmenso potencial del ser humano y el poder transformador que tiene la experiencia narrativa inmersiva en realidad virtual. Su visión de la cognición aumentada engloba la inteligencia emocional y la modificación de la percepción consciente en entornos digitales. Embajador en España de la red internacional nacida en Silicon Valley, Consciousness Hacking, innovador social y embajador de la sección Future Happiness del World Happiness Summit de Miami, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista organizacional, lo que más me interesa es su proyecto actual. Es cofundador de Empática VR. Empática VR es una organización exponencial que aumenta la empatía en todo el mundo, combinando las últimas teorías de la personalidad con el poder de contar historias en la realidad virtual. Bienvenido, Luis Miguel. Efectivamente, es obvio que el futuro ya está aquí. Háblanos, para empezar, qué es Empática VR, qué hacéis y qué impactos pretendéis conseguir. Hola, buenos días. Buenos días, Mar, buenos días, Javier. Buenos días, Rafa. Pues, efectivamente, estamos trabajando en un proyecto, Empática VR, que pretende combinar tanto ciencia como tecnología como arte, con la intención de que los usuarios, al meterse en historias de realidad virtual, comprendan lo que es ponerse en la situación del otro. Nosotros queremos no solamente sumergir al usuario en historias y que le permitan experimentar diferentes escenarios, sino además comprender los aspectos más importantes de la psicología de esas personas, ¿no? Queremos como atacar el problema más íntimo, los aspectos más íntimos de las personas y explicar que se pueden entender, que se pueden compartir y de alguna forma que se pueden experimentar por diferentes personas. Entonces la tecnología nos va a permitir la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Hablamos de sentimientos, ¿no?, del otro. Es importantísimo entonces, Luis Miguel, redefinir la noción del yo. ¿Y tú crees que estamos preparados para ello? ¿Qué claves nos puedes dar para que la transición nos permita hacer un proceso de interiorización sin resistencia? O lo que es lo mismo, ¿cómo será la transición al futuro del florecimiento humano, tal y como nos comentas? Bueno, son muchísimas preguntas. Digamos que por restablecer el aspecto más importante con el que nosotros trabajamos, hay que entender, la neurociencia nos ha explicado que la realidad es un proceso que se genera en el cerebro en función de una perspectiva muy personal, ¿no? Digamos que una máxima neurociencia, o incluso algo que han repetido grandes artistas, es que nosotros no vemos el mundo tal y como es, sino que vemos el mundo tal y como somos nosotros, ¿no? De alguna forma estamos queriendo ver el mundo que nosotros estamos queriendo ver. Estamos como proyectando lo que tenemos dentro y en función de lo que tenemos dentro, así vemos el mundo, ¿no? Y esto, el tema es que genera pues un problema bastante importante, y es que podríamos decir que cada uno de nosotros vive nuestra propia realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema que genera que las personas pues no se comprendan bien, que proyecten su forma de ser sobre los demás, intentando experimentar o creyendo que los demás funcionan de una forma parecida a nosotros, y esto está absolutamente lejísimos de la realidad, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente explicar este proceso, ¿no? Es decir, nosotros, la forma que nosotros tenemos de procesar la realidad, si es tan particular, podemos meter en una realidad virtual a otra persona con la intención de que entienda por qué nosotros pensamos, por qué nosotros sentimos, por qué nosotros nos comportamos de una forma muy particular. Pues en esa dirección estamos trabajando. Uh-huh. Hola Luismi. Me gustaría agradecerte muchísimo que nos atiendas, porque sabemos que estás muy ocupado. ¿Qué tal? Sí. Estamos asistiendo a la aparición de muchísima tecnología empática. Y esta tecnología empática la estamos empezando a ver en forma de realidad virtual, en forma de inteligencia artificial. Ya muchas empresas empiezan a generar elementos electrónicos que están configurados para acompañar a las personas. Y esto genera una realidad más feliz a estas personas, porque estas personas de repente empiezan a sentir emociones de las cuales están normalmente privados, por las circunstancias que sean. Y de repente toda esta tecnología está diseñada para hacer a las personas más felices, ¿no? Eso es. Totalmente. Comentaba Mar precisamente que bueno, pertenezco a un grupo de investigación que se llama Consciousness Hacking, que nace en Silicon Valley. Y precisamente el objetivo es mezclar toda la parte tecnológica que está surgiendo exponencialmente en el mundo con aspectos más humanos, más psicológicos, incluso ya algunos llaman espirituales del ser humano, que tradicionalmente pues ha parecido que estaba muy separado, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo viviendo un periodo de la humanidad fascinante donde muchísimas ramas están convergiendo y están produciendo pues efectos mágicos trascendentales precisamente de combinar esas ramas diferentes, ¿no? Entonces, en Consciousness Hacking, como digo, pretende aunar esta parte de psicología con esta parte de tecnología, y es el futuro que perseguimos, ¿no? Por ejemplo, eso también lo hemos trabajado mucho en la sección del futuro de la felicidad, que hubo en Miami un congreso muy importante, el primero que ha habido en el mundo destinado a la felicidad, el World Happiness Summit, y allí precisamente se hablaba de este aspecto, ¿no? Parece que los psicólogos se están dando cuenta que los tecnólogos tienen herramientas que pueden usar. Los tecnólogos al mismo tiempo se están dando cuenta que los psicólogos tienen unos conocimientos que ellos necesitan y les vendrían fenomenal, y ese matrimonio que se está produciendo pues está generando unos ecosistemas realmente interesantes e innovadores. Por poner un poquito más, digamos, el contexto de lo que está ocurriendo, seguro que muchos de vuestros oyentes han escuchado o han leído un libro que se llama Homo Deus, un libro pues muy pionero, que habla de hacia dónde va la humanidad en los próximos años y demás. Y en este libro, Yuval Noah Harari dice precisamente eso, que en el siglo XXI los dos grandes objetivos van a ser, por un lado, acabar con el envejecimiento, acabar con la vejez, con el tema de la longevidad, y por otro lado, y es un aspecto que está un poco más olvidado en la sociedad, es diseñar la felicidad. Tenemos que volcar nuestro objetivo o nuestros intereses hacia esa dirección, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro equipo, el de Empática VR, pues en este ecosistema, pues se empezó a plantear, vamos a ver, si realmente tenemos una tecnología que es capaz de hacer abundante lo que es escaso, que para nosotros la tecnología pues tiene esa definición, ¿no? Es capaz de, una vez que haces algo tecnológicamente, lo puedes difundir masivamente en la sociedad. ¿Existe alguna tecnología que pueda jugar con la sensación de felicidad o con la sensación de consciencia, la sensación de presencia inmersiva? Y esa fue pues precisamente la realidad virtual, ¿no? De alguna forma, la realidad virtual juega con tu percepción, juega con tu consciencia, tú te pones las gafas y estás pues en una realidad completamente diferente y con la que se puede jugar y se puede moldear, ¿no? Pues aunando realidad virtual, aunando felicidad, aunando realidad virtual, pues encontramos esta dirección. Luismi, para los oyentes, para que lo puedan visualizar un poquito mejor, ¿nos podrías hablar de Sofía? Cuéntanos, claro. Hablamos de Sofía. Por supuesto. Sofía es uno de los personajes principales que vamos a tener en el producto que estamos creando. Como digo, la idea es que cuando te pongas unas gafas puedas experimentar diferentes personalidades, pero Sofía va a ser un personaje femenino que, como su propio nombre indica, Sofía, que viene del griego sabiduría, te acompañe en ese camino, digamos que podría ser como una especie de Gandalf, y que te vaya recomendando qué tipos de experiencias necesitas ver, ¿no? Marc comentabas antes cómo va a cambiar la sociedad con el tema de la redefinición del yo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando pues puedas meterte en realidades virtuales y experimentes diferentes mundos? Pues precisamente lo que nosotros queremos es que Sofía te vaya acompañando y te vaya metiendo en esta realidad virtual, ahora mismo en esta experiencia, ahora mismo en esta otra experiencia, y sean experiencias que estén preparadas, optimizadas para lo que tú necesitas experimentar. Me parece fascinante lo que nos comentas, Luis Miguel, sobre todo porque a veces nos movemos desde la insuficiencia del yo, es decir, el yo físico que tiene tantísimas aristas, y cómo se abre la posibilidad a través de la tecnología a esa ampliación no solo de mi yo individual, la invitación a filtrar otros yos. Hablamos de una empatía ampliada. Me parece fascinante. Yo creo que es muy importante difundir el programa que estamos haciendo contigo, sobre todo para perder el miedo a esa resistencia cuando oímos la palabra inteligencia artificial. Mm. Es una resistencia que está instalada en el miedo a lo desconocido, pero cuando tú nos invitas a este fascinante mundo de generar esas sinergias, de ir en esa transición del yo al nosotros, me parece importantísimo y realmente fascinante. Javier, adelante. ¿Qué le quieres preguntar a Luis Miguel? Que supongo que estarás obnubilado como nosotros. Bueno, sí, porque es una puerta abierta para nosotros los psicólogos, y yo sé que Luis Miguel pues también está muy interesado en temas de psicología. No obstante, el equipo con el cual está trabajando es multidisciplinar, engloba muchísimos sectores profesionales, pero claro, haciendo una reflexión de lo que ha comentado Mar, de lo que ha comentado Luis Miguel, de lo que ha comentado Rafael, dentro de esta magia que tenemos dentro, que tenemos que ser conscientes que está ahí, esta magia, esta energía transformadora, lo que tenemos que ir pensando en lo que se nos avecina es quién soy, qué es lo que quiero y cómo lo puedo conseguir. En esta línea, querido Luis Miguel, me gustaría que me comentaras el tema de la actitud, porque ya el tema del role playing para desarrollar el concepto empático de las terapias rogerianas, eso ya es neolítico. O sea, entendiendo el trabajo que estás desarrollando, eso ya pasó a la historia. Entonces, somos capaces, a través de una realidad virtual real, de ponernos en la en la piel, casi casi física, en el aparato emocional y cognitivo de la otra persona, sería más fácil cambiar las actitudes, porque una actitud es muy difícil de transformar. Con la experiencia que tú estás obteniendo en este campo, Luis Miguel, ¿es fácil, una vez que se pasa por ese proceso de empatía virtual, transformar la actitud de la persona? Bueno, es que la actitud de la persona cambia automáticamente en cuanto cognitivamente entiende esa forma de procesar tan particular que tiene de ver el mundo, ¿no? Es que es muy complicado salir de esta realidad que sí, de alguna forma nos define. Vamos como unas gafas de los caballos, ¿no? De estos protectores oculares que nos van diciendo por aquí va la realidad y las cosas tienen que ser así, y de alguna forma esta realidad virtual lo que va a permitir es una cognición aumentada. Vamos a poder cambiar la actitud precisamente porque vamos a poder conectar emocionalmente con el otro. Y sabemos que además que el ser humano es profundamente emocional. Hemos vivido en una racionalidad exagerada, bueno, vivimos, ¿no? Parece que todo tiene que ser racionalmente explicado y es maravilloso, por supuesto, pero la realidad última del ser humano es que es emocional. De alguna forma sentimos emociones y luego que proceden de la parte más profunda del cerebro, el sistema límbico, y luego las emociones son las que se traducen en razones por partes más superiores del cerebro, ¿no? Entonces, estamos intentando vivir en la razón, que es maravilloso hacerlo, pero olvidando la emoción, que es lo que da motivación a nuestras acciones. Entonces, la motivación, que además está muy marcada por el sistema dopaminérgico, que se produce en áreas más profundas del cerebro, pues es que está profundamente motivada con la emoción. Nosotros queremos crear historias emocionales que permitan al usuario realmente conectar con aspectos muy internos de uno mismo y muy internos de los demás. Entonces la motivación o la actitud cambia automáticamente. Sí, y una cuestión más, Miguel. Nos dirigimos entonces hacia una meta de inteligencia, una inteligencia más allá de la humana, una inteligencia suprahumana, ¿y qué impactos va a tener y cómo tenemos que adaptarnos a estos cambios? Eso por supuesto, es decir, antes incluso de llegar a la metainteligencia, yo diría que vamos a llegar, por poner una palabra un poco más sencilla, hacia una inteligencia colectiva, es decir, a mí me gusta mucho un ejemplo que utiliza Peter Diamandis de la Singularity University. Dice pues que hace millones de años estaban los organismos procariotas, y esos organismos procariotas incorporaron tecnología y eso permitió a esos organismos procariotas convertirse en eucariotas. Y luego los organismos eucariotas, que son pues unas células un poco más avanzadas precisamente por esa incorporación de la tecnología, se unieron a otras células eucariotas y eso formó un organismo que pudo pues salir de los océanos y llegar a la Tierra. Pues creo que va a pasar lo mismo en el ser humano en las siguientes décadas. Bueno, esto lo dice Peter Diamandis y vamos, estoy súper de acuerdo, ¿no? De alguna forma somos organismos que vamos a incorporar tecnología dentro de nosotros. La tecnología que a mí más me gusta es la realidad virtual, y esa tecnología nos va a permitir conectar los unos a los otros de una forma que nuestra percepción nos va a decir, madre mía lo que hay aquí, ¿no? O sea, madre mía la cantidad de personas con las que puedo conectar de una forma tan bonita. Y eso nos va a permitir pues superar los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar, porque es que realmente si miras los grandes problemas que tenemos generalmente van relacionados con el tema de la conexión o el no entendernos los unos a los otros, ¿no? Pues no me cabe la menor duda de que vamos hacia esta inteligencia colectiva y es la única solución que vamos a tener. Sobre todo el volver a reencontrarnos, ¿no?, con la esencia del ser humano, como bien dices, son las emociones. La palabra emoción viene del latín, emovere, movimiento hacia, es el impulso que me lleva a la acción. Como bien dices, está muy sobrevalorado el cerebro racional, el neocórtex. Realmente nuestra esencia se conecta, como has dicho, con nuestro sistema límbico. Ahí encontramos la razón de absolutamente todo lo que es, la verdad del ser humano. Entonces me parece fascinante esta transición hacia la inteligencia artificial para recuperar aquello que somos. Es importantísimo. Desde luego, esto me invita a la reflexión del impacto tan grande, de la alteración tan profunda que se va a producir, tal y como concebimos la sociedad a día de hoy. Pero además es un impacto disruptivo en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, Luis Miguel, ¿qué nos puedes comentar? ¿En qué medida va a cambiar? ¿Qué van a suponer estos cambios? ¿El sistema educativo español tal y como está configurado a día de hoy? Ahondando lo que dices del sistema educativo y hacia dónde van las cosas, hacia dónde va la nueva economía, yo me atrevería a decir que el sistema educativo se va a producir una disrupción en él precisamente por este nuevo campo que algunos también llaman que vamos hacia la economía de los estados alterados de conciencia, es decir, una economía que se va a basar en pagar por experimentar y por sentir diferentes formas de sentir, ¿no? Es decir, si yo soy capaz con una realidad virtual de comprar una experiencia que me traslade a Egipto y sentirme como un dios faraónico y etcétera, ¿quién puede competir en el sistema educativo con explicarle a un niño cómo funcionan las pirámides precisamente con esta experiencia, ¿no? El sistema educativo, si se va a volver, si esperamos o realmente yo creo que no nos va a quedar otra que transicionar hacia un sistema experiencial, pues ahí tienes la respuesta a la pregunta, ¿no? Una cosa también muy evidente es que hoy en día un niño, se habla mucho de que un niño en África, por ejemplo, tiene más acceso a la información que el que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 25 años, precisamente por la conexión a Internet que tenemos. Entonces, cuando tú abres el ordenador, abres el navegador y tecleas, tienes acceso, tienes una ventana mágica al acceso a todo el conocimiento del mundo. Entonces, realmente yo creo que hacia lo que vamos a tener que educar a los niños es hacia el objetivo de solucionar problemas. Es decir, tenemos este problema, tenemos muchísimo conocimiento, vamos a intentar atacarlo desde diferentes aspectos, ¿no? Vamos a mirar las cosas desde un aspecto de 360 grados con la intención de solventarlo porque desde diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que vamos hacia la multidisciplinaridad del conocimiento y en esa dirección yo creo que algunas universidades ya están tomando algunas iniciativas. Por ejemplo, en la Universidad Rey Juan Carlos, pues Rafa creo que pertenece al Observatorio de Nuevas Ciencias Sociales y Tecnologías del Conocimiento Transversal del siglo XXI, es decir, la transversalidad. Vamos hacia, como digo, resolver problemas desde puntos de vista muy diferentes y además, no solamente eso, sino combinando esa cualidad con la cualidad que digo experiencial, de experimentar el conocimiento de una forma vivencial, y yo creo que la realidad virtual pues va a ser pues un neuroacelerador cultural, podríamos decirlo, ¿no? El rol del profesor cambia totalmente en esta nueva forma de enseñar. Se deja de ser el maestro que sabe la lección magistral, bueno, esto ya gracias a Dios está siendo superado, pero todavía creo, hablo porque, bueno, pues como es un ámbito cercano, creo que todavía hay mucha burocratización, siguen siendo muy rígidos los planes de estudio, no hay una hipervigilancia de lo que está ocurriendo en el entorno actual y cierta resistencia. ¿Cómo podemos contribuir a cambiar todo esto, Luis Miguel? ¿Cómo crees que yo, profesora de la universidad, puedo cambiar o puedo concienciar para que estos cambios pues se produzcan y se integren? ¿Te refieres en el propio sistema educativo? Sí, en el propio sistema educativo, que creo, reitero, que es burocrático, que es poco alerta o hipervigilante. Sí que hablas de experiencias puntuales, pero el abanico es más amplio y percibo ciertas disociaciones entre lo que se está enseñando en la universidad y lo que está ocurriendo fuera. Sí, absolutamente de acuerdo. A veces pues decimos que la universidad pues mata la creatividad de los chavales precisamente porque lo que he comentado, ¿no? Que nos encasilla en una dirección muy clara, nos encasilla hacia la hiperespecialización, que no digo que eso no sea necesario, yo necesito que un médico que vaya a curarme de algún tipo de enfermedad muy concreta sea un especialista en ese tema, pero es que en muchos otros campos del conocimiento necesitamos la apertura de miras, necesitamos no solamente saber de lo mío, sino entender cómo lo mío va a conectar con lo de al lado. Y es que si no hacemos eso es que no podemos resolver los problemas. Fíjate que en mi equipo somos ya 13 personas y trabajamos con neuropsiquiatras, con un coach, con un psicólogo, con especialistas en animación, con ingenieros en inteligencia artificial, y es montar un equipo pluridisciplinar que realmente es muy complejo. Entonces, realmente yo no sé responderte al cómo cambiar eso desde dentro de la universidad, pero desde luego creo que va a ser como intentar ponerle una puerta al océano, ¿no? Va a ser algo, el empuje desde va a ser tan fuerte el que vamos a necesitar y el que ya pues las empresas estamos intentando llevar a cabo, que es que la universidad no le va a quedar otra que readaptarse o morir. Claro, sí. Luis, sí. Hay muchos investigadores, muchos expertos que consideran que en el año 2025 va a haber un tsunami que se llama felicidad, ¿ok? Es decir, que todas las empresas que no sean capaces de hacer felices a sus clientes directamente van a desaparecer. Que toda la tecnología va a permitir a todas las personas ser felices, ¿entiendes? Es decir, la realidad virtual está realmente diseñada es para hacerte feliz, porque eso es lo que nosotros deseamos, es nuestra naturaleza, nuestro ánimo es ser feliz. Con lo cual, en el 2025, el desarrollo masivo de todas estas tecnologías a nivel global, lo que va a conseguir es ese tsunami de felicidad que nos va a permitir a la transición a la sociedad inteligente, que ya lo hemos tratado aquí, en este programa, ¿no? Y de la cual, bueno, pues tú eres uno de los participantes más activos en este tema de la sociedad inteligente. Pues tú me gustaría que comentases qué implicaciones podría tener este tsunami de felicidad y que se plantea dentro de 7 años nada más, y que va a tener un impacto global. ¿Nos podrías comentar, por favor? Sí. Bueno, lo primero, a mí, fíjate, a veces la palabra felicidad me chirría un poco porque, y no sé si a lo mejor es por el término español o por el tema de, parece que a veces implica como cierto egoísmo, ¿no? Yo soy feliz, me meto en la realidad virtual, soy feliz y punto, ¿no? Yo a veces me gusta llamarlo incluso un poquito más como florecimiento humano, es decir, ser mejor que yo, que mi versión antigua, ¿no? Creo que ahí está la felicidad, realmente ese estado positivo de actitud está en seguir creciendo, en seguir aprendiendo, ¿no? En florecer cada uno de nosotros personalmente. Estoy de acuerdo en que pues las empresas se van a tener que transformar, o por lo menos las que quieran ser atractoras de usuarios en esa nueva economía, que digo, de estados alterados de conciencia, van a tener que ser empresas un poco con alma, ¿no? Empresas que precisamente despierten nuestras emociones, porque no nos va a porque estamos subiendo en la escala de Maslow, nuestras necesidades pues van a ir subiendo, vamos a querer sentir más que cualquier otra cosa, vamos a querer experimentar más, ¿no? Otra vez volvemos a la economía de los estados alterados de conciencia. Entonces, pues seguramente incluso necesitemos nuevos cargos en las empresas, a lo mejor tendremos que necesitar un Chief Happiness Officer, por ejemplo, una persona encargada de hacer felices a sus empleados. O a lo mejor necesitaremos una persona especialista en ciertas emociones, ¿no? Pues el especialista en emoción de lo que sea, ¿no? Yo creo que la sociedad se va a reinventar en esa dirección. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Alain de Botton, que es un filósofo que tiene un canal en YouTube masivo, o sea, cada uno de los vídeos que lanza pues son como millones de reproducciones. Él cuenta, por ejemplo, uno de ellos, una cosa que me parece preciosa, y es que los museos, por ejemplo, se van a tener que reestructurar no tanto por los siglos o por los periodos artísticos, sino por las emociones que las obras representan, ¿no? Aquí vamos a tener la sección pues destinada a la tristeza, para que la gente conecte mejor con ese sentimiento cuando tenga que sentir ese sentimiento. O la sección destinada a la felicidad, o sección destinada a otro tipo de emoción. Creo que las empresas, pues, en fin, soñar es gratis, pero creo que van a tener que ir en esta dirección, van a tener que centrarse en los aspectos más humanos, porque no nos va a quedar otra. Si realmente la inteligencia artificial se va a hacer cargo de todas las tareas automáticas y repetitivas, vamos a hacer un outsourcing de inteligencia, ¿no? Vamos a volcar todas las tareas a las máquinas, lo único que nos va a quedar es la consciencia, nos va a quedar soy yo que siento y experimento. Bueno, pues vamos a sentir y experimentar de una forma positiva, bonita, agradable y sobre todo además que me permita conectar mejor con los demás. Sí, yo fíjate, yo es que coincido con Javier. Yo también creo que nos dirigimos a una sociedad con metainteligencia. Y Creo que habéis sido invitados en el Foro Académico Mundial de Derechos Humanos en México, eso es. Que es el mes que viene, ¿no? Creo que es. Sí. Habéis sido invitados. ¿Qué nos podéis contar a nosotros antes de lo que le contéis a ellos? Bueno, pues en realidad ya se nos ha contado bastantes cosas. El tema es que este año, allí el Foro Académico Mundial, el tema que trae es el de migraciones, barreras geopolíticas, derechos humanos y salud mental, ¿no? Entonces, el tema de las barreras consideraron que es que era, pues, que es que nos venía al pelo, ¿no? Ir a hablar de precisamente las barreras que queremos romper entre las personas, ¿no? Para permitir conectarnos mejor los unos con los otros. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de cómo la tecnología se va a convertir en esta herramienta que disuelva barreras, o por lo menos en esa dirección queremos trabajar. Hablar precisamente del derecho más fundamental que tenemos las personas, que es el de conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, uno de los aspectos que ya los griegos en el frontispicio decían, ¿no? Conócete a ti mismo, una de las cosas más fundamentales y que de alguna forma la humanidad lleva intentando hacer desde el principio de los siglos. ¿Quién soy yo, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, pues bueno, vamos a hablar en esa dirección. Vamos con un miembro de nuestro equipo, José María Poveda, que es un neuropsiquiatra, y vamos a hablar en la importancia de la empatía en esta dirección, ¿no? El conocerse a uno mismo, cómo la tecnología nos va a ayudar a conocernos mejor y a romper barreras que separan a las personas. Bueno, me parece fascinante escucharte, Luis Miguel. Me gusta muchísimo el concepto de florecimiento humano, porque es verdad, es esa invitación a superar nuestro yo, con esas aristas de las que hablaba, esa invitación a ser la mejor versión de nosotros mismos. Me parece espectacular. Qué bien hemos hecho, Rafa, en nombrar ministro de empatía en nuestro blog a Luis Miguel Samperio, porque desde luego, escuchándole después del programa de hoy, es verdad que hace honor a ese ministerio de empatía. Nos ha invitado a... El gobierno electrónico es un gobierno basado en inteligencia artificial y nos ha sugerido la mejor decisión. Mejor decisión en ese momento era Luis Miguel Samperio, ministro de empatía. Es la mejor persona que lo puede explicar, ¿no? Desde luego, y escuchándole de las aportaciones que ha compartido hoy con nosotros, es un cargo que merece y sobre todo que logra, ¿no? Esa invitación a trasladarnos a este maravilloso mundo de inteligencia artificial para ese foco de conciencia plena, que me parece importantísimo. Javier, Rafael, antes de despedir a nuestro invitado, agradeciéndole infinitamente que haya estado hoy con nosotros, ¿alguna consideración que queréis hacerle? ¿Alguna última pregunta? Javier, Rafael. Sí, yo hay ahondando un poquito en lo que dijo anteriormente Rafael, las teorías económicas centradas en el bien común, eso ya pone de manifiesto que los criterios de rentabilidad de las empresas tienen que ir cambiando hacia la dirección que el trabajador esté bien, que esté feliz desarrollando su trabajo, pero no por el hecho de producir más, sino para que esa producción que sea, se haga en las mejores condiciones. Evidentemente, esas se están desarrollando diferentes aspectos que todo desemboca, como muy bien decía Rafael, en la sociedad inteligente. Y las empresas que no atiendan este requerimiento, yo por mi parte entiendo que basadas también dentro de la teoría del bien común, pues tendrán que irse modificando o tendrán que desaparecer. Evidentemente, únicamente daros las gracias a los tres por estar aquí. Ha sido un honor, siempre es un honor estar con personas y sobre todo cuando son ministros empáticos y ministros de la empatía. Luis Miguel, muchísimas gracias, y Rafael, muchísimas gracias. Y Mar, pues ¿qué te iba a decir? Que avanzamos hacia una sociedad inteligente, por supuesto. No sé si Rafael, antes de ir despidiendo, quería preguntarle algo más a Luis Miguel, Rafa, bueno, antes de despedir a Luis Miguel también y a nuestros oyentes. Y a lo mejor es una pregunta que yo creo que sí que es relevante. Es una cosa que has comentado, Luis Miguel. Has comentado sí. Que es la primera vez en toda nuestra historia que nos estamos conociendo. Porque es cierto que antes no teníamos tecnología para conectarnos en la medida que estamos conectándonos ahora. Entonces, Empezamos ahora con tecnología digital, pero claro, estamos invirtiendo en muchísimos tipos de tecnologías que al final van a estar conectándonos unos a otros, con lo cual al final terminaremos dirigiéndonos a esta sociedad de la sabiduría, ¿no? Porque sí, cuando tengamos este conocimiento colectivo, esta inteligencia colectiva, ya no solamente sabremos el qué, que para eso nos metemos en Google, pero mi cabeza tiene que pensar en el cómo y en el cuándo, pero si tengo acceso ya a esa información, me va a permitir avanzar infinitamente más, como decía antes Javier. Eso es una de las cosas que a mí que he aprendido gracias a ti, porque es verdad que yo el ámbito al principio era más digital y ahora gracias a todo lo que has estado haciendo tú en el terreno de realidad virtual, a mí me ha permitido ir aprendiendo que eso también va a permitir conectarnos y conocernos por primera vez en la historia. Es que está clarísimo. Yo creo que también vamos entrando en un momento donde es que no nos va a quedar otra. Es decir, la tecnología sin humanidad se va a quedar muy seca. Entonces, lo bonito de esta nueva etapa es que la tecnología la vamos a volcar a conocernos. Ya no vamos a estar tan obsesionados con tener iPhones más rápidos o que también, es decir, eso va a seguir de ahí, ¿no? Pero de alguna forma la tecnología también la podemos volcar hacia adentro. Y es este nuevo campo de transformative technologies que están haciendo. Tecnologías transformativas que llevan su tercer encuentro en Palo Alto, en California, hace 10 días, pues tuvo lugar la tercera conferencia en esta dirección, ¿no? Que no hay de alguna forma nosotros los que trabajamos en este sector pensamos que no hay un uso más noble de la tecnología que aquel que sea capaz de traer paz a las mentes de la humanidad. Es como la máxima en nuestro ecosistema. Otra máxima, por ejemplo, nuestra es, trayendo las palabras de un místico, Thomas Merton, también se menciona mucho en este ecosistema, es qué es lo que podemos ganar yendo hacia las estrellas, hacia la luna, si no somos capaces de cruzar el abismo que nos separa los unos de los otros, ¿no? Es que es algo que no nos va a quedar otra. O sea, y qué bien. ¿Crearemos una sociedad humana con la tecnología, por fin? ¿Seremos capaces de generar una sociedad humana? Pues es lo que estamos buscando. Es cierto que van seguramente aparezcan nuevos agentes, se habla mucho de la inteligencia artificial y seguro que estarán por ahí e interactuaremos con ellos, pero no nos habremos olvidado que lo más importante es el bienestar nuestro y es la humanidad que tenemos dentro. Esto es algo que se refleja en las artes, que muchas veces parecen que están muy desconectadas de la cotidianidad de nuestra vida, y es por lo que nosotros en nuestro proyecto queremos traer de una forma muy profunda. Nosotros queremos mezclar arte, tecnología y ciencia para crear un producto que realmente saque la humanidad que tenemos dentro, porque es complicado, la sociedad no nos lo permite, ¿no? Como decíamos, estamos siempre en la racionalidad, en las tareas, en las cositas que hacer, y solamente podemos conectar con la emoción que tenemos dentro pues cuando estamos viendo una obra de arte preciosa o cuando estamos en una película que nos despierta unas emociones que teníamos apagadas. Pues eso queremos que se convierta en la nueva realidad cotidiana del día a día, y lo que nos estamos dando cuenta es que la gente le encanta la idea que estamos trabajando, pero al mismo tiempo es tan novedosa que inversores y ecosistemas de innovación realmente nos miran como sorprendidos. Wow, estos están apostando por algo que es realmente nuevo y diferente y realmente nos gusta que la gente lo vea así, ¿no? Como está bien que vean que es algo nuevo y diferente porque realmente queremos y estamos trabajando porque sea algo nuevo y diferente y sobre todo muy emotivo y que nos saque lo que tenemos dentro. Bueno, yo sobre todo me quedo con esas palabras, florecimiento humano. También es muy importante decir a nuestros oyentes, porque a veces cuando se escucha el concepto de inteligencia artificial parece como que es una tecnología difícil de usar, y al final pues también es verdad que la evolución de la propia tecnología hace que los interfaces sean cada vez más sencillos. Entonces, ahí esa resistencia es importante dejar constancia que va a ser prácticamente inexistente, porque cada vez pues nos acercamos más y de la mejor forma también a estas nuevas tecnologías. Florecimiento humano a mí me ha inspirado muchísimo. Yo titularía este programa Florecimiento humano, ¿verdad, Rafa? Yo, Luismi, es curioso porque siempre aprendo de ti. Siempre, cada vez que abres la boca, aprendo de ti. Yo pensaba que lo más importante en mi vida era alcanzar mi propia felicidad, pero realmente te estás escuchando y es verdad. es mucho más interesante el florecimiento humano que la felicidad. Bueno, es que de crecer y aprender no vamos a terminar nunca, o sea, eso está clarísimo. Entonces, de hecho, fíjate que incluso en psicología positiva, que es la psicología de la felicidad, el término florecimiento está ganando muchísimo renombre y uno de los psicólogos más importantes en esta dirección, a mí me encanta cómo pone el ejemplo, ¿no? Dice que las personas más felices, las personas que realmente viven mejor, son aquellas que se dan cuenta de que el objetivo que persiguen no es algo a lo que llegar, ¿no? No es una especie de orilla a la que llegar después de navegar, sino que es una estrella que te guía. Y nunca vas a llegar a ella, siempre vas a poder seguir creciendo, siempre vas a poder seguir mejorando. Y de alguna forma, pues la felicidad, si fuera la máxima última, que para mí es un nombre que no termina de representar esa máxima última, deberíamos cambiarlo por florecer, por crecer, por seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir que nunca va a ser, nunca vamos a llegar a esa última meta, pero en el camino sí que podemos ir disfrutando y saboreando, pues que no tenemos otra forma de vivir, me parece a mí. Es maravilloso. Espectacular, Luis Miguel. Efectivamente, pues, sí. Muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo en nuestro programa Querer Comprender. Seguro, compañeros, que estáis de acuerdo conmigo, que es fascinante volverle a invitar en otra ocasión para seguir aprendiendo, para seguir sumando, para seguir enriqueciendo nuestros yo, para seguir floreciendo. Con lo cual, la invitación, Luis Miguel, aquí tienes las puertas de tu casa abiertas. Cuando quieras comentarnos o compartir, bueno, estaremos felices y en ese florecimiento, en ese continuo de florecimiento, escuchándote. Nos has abierto los ojos a una nueva realidad que nos va a permitir, a través de la implementación de algoritmos de inteligencia artificial, personalizar nuestras experiencias. Esa invitación al crecimiento exponencial para ser la mejor versión de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tus aportaciones disruptivas. Y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Javier Rafa, ¿qué os ha parecido, Luis Miguel? Contadme un poco. Antes de despedirnos. Yo si me permite, Rafael, adelantarme un poquito. Yo estoy con los programas que estamos haciendo, especialmente Rafael, y ahora Luis Miguel me ha rematado. Yo estoy como el del mito de la caverna platónico, que acabo de salir de la cueva, y estoy un poco deslumbrado con todos estos conceptos tan nuevos, tan positivos, y que me parece que la frase que has dicho, Rafael, que la has transformado en pregunta para Luis Miguel, al fin vamos a poder contar con una sociedad humana. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Sí, es que, Javier, yo creo que estamos viviendo en un momento que no hemos vivido jamás, que es un momento de conocimiento, porque fíjate, como Luismi nos estaba comentando, una tecnología que no conocemos, pero la comprendemos. Sí, cualquier oyente ha podido comprender algo que no existe. Ya podemos comprender el futuro de una manera, porque hemos llegado a ese punto de conocimiento. Entonces, esto, en el momento que lo conectemos, se termine de conectar y nos terminemos de conocer y terminemos... Bueno, es que esto es lo que tú comentabas, una sociedad meta inteligente. Sobre todo comentábamos también antes de empezar, Rafael y yo, Javier, y esto implícitamente como protagonista activo, la importancia de concienciar, la importancia de informar, de invitar al oyente. Esto es un medio impresionante de difusión para esa apertura y sobre todo para perder ese miedo a lo desconocido. Y yo creo que ahí está nuestro propósito. Sí. Yo creo que por eso surge este programa, Querer Comprender. Y tenemos la oportunidad de difundirlo como protagonistas de estos cambios para invitar al resto a que efectivamente van a ser también protagonistas de los mismos. Y yo, de verdad, me parece espectacular y me parece un privilegio estar aquí con vosotros. Este programa es protagonista de la sociedad inteligente. Totalmente. Sí, ya sí, lo ves. Sí, sí. Totalmente. Con intervenciones como la de Luismi, ya... Como la tuya, Rafael, como la de Luis. Comprender elementos de la sociedad inteligente. Sí, sí, sí. Y gracias a esta oportunidad también, ¿no?, que se nos presta desde la cobertura de Querer Comprender, que es un programa muy disruptivo, porque no hay, creo yo, programas que estén tan implícitamente implicados. No lo conoce, Rafael. Y a mí me llaman muchos periodistas permanentemente y ninguno me ha planteado algo así nunca. Por lo tanto, Javier, por la parte que os corresponde, el también, ¿no?, el espacio que se está abriendo, tan fascinante, tan importante con estas invitaciones tan determinantes a ese proceso de transición del yo a nosotros, la posibilidad de interactuar los unos con los otros hasta estos niveles. Es espectacular. De conocernos mejor, de conocernos mejor, de conocer mejor al otro. Bueno, me parece realmente un privilegio, de verdad. Para mí es un honor estar compartiendo contigo, Rafa, contigo, Javier, con Luis Miguel, con todos los compañeros, con nuestros queridos oyentes. Y, en principio, pues bueno, haciendo uso de las palabras de nuestro invitado, Luis Miguel Samperio, podemos afirmar categóricamente que con la tecnología vamos a poder hacer abundante lo que es escaso. La sociedad necesita empatía y alegría y entendernos mejor los unos a los otros. Hasta la próxima semana, queridos oyentes. Hasta la próxima semana, compañeros. Hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias. Hasta el próximo viernes, Rafael Mar. Loli, nos tenemos que marchar. Pues sí, son prácticamente las 12, las 12 del mediodía. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana a todos. Un saludo. Un saludo. Feliz fin de semana. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11:15 a 12 de la mañana en Radio Mairena.